Avenue. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Así, con los alaridos, con ese tema clásico de Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de noviembre, para eso de las 8 de la misma tarde, y dando comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com llamada Programa 817, ¿es así, Jordi? Buenas tardes, Jordi. Pues sí, 817. Y ahí andamos. Es que yo, como me salté un programa, pues a veces dudo de las numeraciones. De hecho, pues que sepáis que la excusa sonora de esta semana, este tema de Screaming Jay Hawkins, suena porque fue en estos pasados días la música que se utilizaba en el spot anunciador de la 29 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, con esa Itziar Castro ataviada como la novia de Frankenstein, medio novia de Frankenstein, medio Montserrat Caballé, utilizando esos gritos de Screaming Jay para parecer más monstruosa, si cabe, de lo que estamos acostumbrados a verla. Y bueno, que sepáis que uno de los contenidos que traemos esta semana, pues evidentemente va a ser una reseña, una crónica de lo que ha dado de sí la edición número 29 de la Semana de Donosti. Pero, Jordi, tenemos contenidos para hacer tres o cuatro programas esta tarde. Podríamos estar haciendo programas hasta las 2 de la mañana, podría ser, tranquilamente. O más, pero hoy no creo que aguante, porque no. Estoy petado. Yo, si quieres, tengo agüita, tengo caramelitos, más no te puedo dar. No sé, si te quieres, te bajo a buscar un café mientras te quedas tú declinando. Bueno, pues que sepáis eso, que esta semana vienen muchos estrenos, tenemos mucha agenda. Empiezan festivales, empiezan eventos que queremos mucho, y aparte pues tenemos mucho material de fondo de que vienen de otros eventos que ya han concluido y de series que están sucediendo en este mismo momento, Jordi. Entonces, no sé por dónde quieres que empecemos, por el principio, por el final o por el medio. Me da completamente igual. Bueno, vamos a empezar, igual, como siempre, comentando lo que nos han dicho nuestra audiencia, ¿no? Vale, pues sí, es lo razonable. Ya que nos escriben, ¿no? Pues decir algo de ellos. Sí, señor. Nos dice Unai, los lunes hay que empezar con el ánimo arriba, ya se encargará alguien de tirarlo abajo. Sí, señora. Ahí. Así que comento que al final he visto Upgrade y me lo he pasado teta. Me ha gustado mucho el movimiento de la cámara cuando el prota entra en modo destroy, y como soy un inocente de la vida, tampoco me vi venir la tostada de la historia. 9 sobre 10. Jodó, Unai. Luego ya saca su vena de ceita y nos combina a que entremos con Titans a saco. Dice, bueno. Titans, episodio 4, o sea, Titans, para el que quiera decirlo de la otra manera. Titanes. Titulado Doom Patrol, nada más que añadir. Obligado visionado, ya que Doom Patrol será una de las series de esta plataforma de DCita, y por si no lo he dicho nunca, que lo dudo, Doom Patrol de Grant Morrison es una lectura obligada para todo amante de los cómics, del surrealismo en general, y una muestra de ese prodigioso cerebro que tiene Grant Morrison y que debió de caerse en una marmita de LSD antes de implantárselo a este demencial escocés. Postdata, Black Caca Clansman, me ha gustado bastante, 8 sobre 10. Papillón, remake, también, 7 sobre 10. Y Sicario 2, no entiendo nada del guión ni de por qué hacen lo que hacen, pero se deja ver, 6 sobre 10. Luego tenemos por otro lado a Sudaka, que dice, saludos, esta semana pude ver Halloween 2018 y me gustó bastante, puede ser por la nostalgia o no sé qué, pero se nota que el David Gordon Green la trató con respeto y el guión, bastante criticado, no creo que diste tanto de la profundidad que tenía la original. Que me encanta igual. La cual el guión no me parece firmado por Berman, pero por otro lado, las dos de Rob Zombie sí que tienen algo más de desarrollo y aprecio por el personaje y son de mi gusto también. Ahora mi top Halloweenesco queda así, Halloween 1 de Carpenter, Halloween 1 de Zombie, Halloween 2 de Zombie, Halloween de Gordon Green y luego las demás en el orden que quieran. Acerca de Black 3K Clansman, me parece imperdible, quizá estoy parcializado, porque Spike Lee está en mi top 5 de directores contemporáneos. Aunque tenga carencias, sobre todo en los encargos, cuando quiere ser incómodo y punzante, lo logra como pocos y este es el caso. Lo hace con una historia bastante divertida y entretenida, dejando una crítica que debe estar incomodando a muchos. Tocando ese director poco sin audiencero, termino recomendando Aldo Correcto, el Do the Right Thing, aquí sí, se ha hablado mucho de ella, y Malcolm X, las cuales repito constantemente y si tiempo queda revisar toda su obra, que en medio de los temas que toca siempre queda una lección de cinematografía. Y nada, es una opinión. Pues muy bien, Sudaka. Aquí también hemos recomendado cositas de Spike Lee siempre. Unas cuantas, sí. Y más que recomendaremos. Y luego Bárbara Sandwich nos dice, buenas tardes, Vista Postel. Decir que se deja ver, empieza muy bien creando expectación y luego no sabes muy bien por qué se hace la picha un lío con la historia, los géneros y los personajes, y allí me perdieron. Además de que dura 1000 horas, di una cabezada y tuve que rebobinar el último tercio de peli, aunque el final me parece bonito y curioso, aunque no sé a qué viene. Dan Stevens está horrible, por cierto, con lo bien que estaba en The Guest. Y como se había dicho mucho que se había inspirado en The Wicker Man, pues la tuve que ver luego. Buena doble sesión, sí señor. La idea general sí que es la misma. Hombre que va a una isla habitada por una secta a investigar una desaparición, aunque luego aquí se centra en el conflicto entre culturas. En este caso el culto al sol, que siguen en la isla, y el puritanismo cristiano del protagonista, Edward Woodward, el equalizer de los años 80. A mí me sobró alguna cancioncilla, pero solo por ver a Christopher Lee, que está sensacional como Lord Summer Isle, el líder de la secta, ya valió la pena. Otro día que me armo de valor y pongo la de Nicolas Cage. Yo no te lo recomendaría. Ya has visto la original, no tienes por qué hacerte ese flaco favor. Pero bueno, si quieres, adelante. Otra cosa, Chilling Adventures of Sabrina, súper disfrutable. Por cierto, que una secta satánica se ha quejado de la serie porque la estatua del señor oscuro de la escuela de Sabrina se parece demasiado a la que tienen ellos. Serán satánicos millennials. Petons, pues un petunas, Bárbara. Qué grande. Luego también hemos tenido comentarios al programa de la semana pasada. Ah, mira. Ese que no estuve yo. Sí, en iVox. Entonces, bueno, pues. ¿Qué comentarios ha habido? Por un lado, Manu69, que nos decía. Manu69 escribe en iVox también. También escribe en todas las plataformas. Dice, pues hablando de Penny Dreadful, que hablamos la semana pasada, ajá, se anuncia secuela, llevará el nombre de Penny Dreadful City of Angels y tendrá personajes nuevos. Yo también he leído alguna cosita que estaría ambientada posiblemente en Estados Unidos y unos años después. No en la época victoriana, sino ya a principios del siglo XX. Muy bien. Entonces, bueno, a ver qué más se va filtrando sobre la nueva, el spin-off de Penny Dreadful. Y luego el Chingurri Valverde, nunca llueve, a gusto de todos, y nos dice, uff, qué mal empezar con Queen. Estoy bastante cansado del revival este de para mi gusto, el grupo más sobrevalorado de la historia. Es que no todo el mundo no es del mismo mundo. Gusto, está claro. Me he tomado la libertad de contestar y le he dicho, pues poco te podemos decir, porque sobre gustos está claro que esta semana Queen son actualidad y te los vas a encontrar hasta en la sopa. Pero al menos nos reconocerás que no hemos elegido uno de los temas facilones y trillados para empezar, ¿no? Porque el Fatboy claro. Girls no es precisamente, me parece una letra súper cachonda y un tema bastante curioso dentro de la discografía de Queen. Yo no estoy nada puesto, o sea que a mí me... Pero ¿sabes cuál es el Fatboy Girls, no? Bueno, el que pusisteis para la semana pasada, sí. Ese, en concreto. Quiero decir que hubiera sido muy fácil empezar con cualquiera, sí, de, con los cualquiera de los hits. Sí. Bueno, pues... Yo aprecio el esfuerzo. Incluso para esas cosas intentamos no ser convencionales. Pues bueno, pues hasta aquí un poco la retroalimentación con nuestra sin audiencia, que nos encanta, y así que por favor seguid estando al otro lado y haciéndonos ver que estáis al otro lado, porque si no, ya me dirás, estar aquí hablando para nosotros, para eso bueno, nos vamos a un bar que tenemos vinillo y cerveza y café, exacto, ¿no? Exacto, sí, la verdadera realidad de por qué venimos a este cubículo a hacer esto que hacemos es... Pues para poderlo grabar y emitir. Si no hiciera falta, pues eso, iríamos al bar directamente. Además, pasar frío y calor, porque es una circunstancia curiosa. Yo creo que nunca estamos a una temperatura ideal. No. Estamos en un extremo o estamos en el otro. Este es un lugar de extremos y además, si encima estás en directo, yo no sé cómo será con el resto de compañeros de la radio y de Contrabanda, pero yo como que entro como en ignición desde que entramos en directo. Desde que subo los faders, me estoy como recalentando por dentro. No sé si es la tensión del directo o qué, pero la cuestión es que yo durante los programas soy exotérmico. Luego se me baja rápido la temperatura, pero bueno, cosas del directo, diría yo. Pues bueno, esta semana vienen un montón de estrenos, pero, sí, pero por, brutal. Por lo menos 200 estrenos. 200 o 300 estrenos, o más. Y además hay muchos, pues eso, rebotados ya de los festivales, sí, etcétera, hay mucho etcétera. Material. Y entonces, no, bueno, eso no quiere decir que es recomendable, ¿eh? Pero bueno. Vamos a hablar de una en concreto, pero vamos a nombrar muchas. Ahí está. Entonces, que sepáis que este viernes 9 de noviembre, porque el programa de hoy es del 7 de noviembre, lo digo por no aquello lo hemos de dicho. Dar hemos 7 dicho de noviembre que... del 2018. Sí, señor. Gracias por puntualizar. Llega desde un largometraje del detective Conan. En este caso, el caso cero. Animación. Lo digo para quien siguiera la serie Detective Conan que daban en TV3 o supongo que en otras autonómicas también emitieron. Y de hecho, creo recordar que no es la primera película largometraje que hay del personaje. Hay más. Posiblemente. Yo debo reconocer, soy absolutamente neófito. Y yo. Porque ya el anime ya me pilló bastante mayor y no lo seguí. Y Jordi, no me pilló, nunca es tarde. No me pilló a tiempo tampoco para mis hijos. O sea, es un anime que estaba allí a medio camino. Yo ya era muy mayor para verlo y mis hijos son demasiado jóvenes para haberlo visto. Entonces. Pues yo no estaba aquí estos días pasados porque estaba en Donostia. Del futuro pasado. Del futuro pasado, porque estaba en Donostia. Guipúzcoa, pero me han dicho algunas voces anónimas que conozco que estos días del Salón del Manga, los aledaños de la Plaza de España de Barcelona estaban que no podías entrar ni con bici, ni andando, ni en coche, ni en nada. Vi las imágenes por televisión de las colas, o sea, ni en Portaventura. Ya. O sea, unas colas, terrible. Pero de 6 filas de ancho, haciendo una triple serpiente por toda la avenida... De la Plaza España, sí. Para entrar. O sea, me parece brutal. Yo creo que no. Muerte máxima de éxito. No las he visto así, posiblemente ni en el Salón del Cómic, que ya es decir. Ni en un Barça Madrid, ni en nada. Bueno, ya no, tampoco quiero entrar porque en un Barça Madrid, 120.000 espectadores. No, de todas formas, no está sé. Nada mal, sí. No sé en 4 días cuántos pasaron por el salón, porque posiblemente superarán los 200.000 seguro. Quizás tengan algo de razón y habrá que ver algo de manga. Yo te digo una cosa. Posiblemente el Salón del Manga tenga ya más espectadores que el Salón del Cómic. Sí. Y si fácilmente. Me gustaría saber las cifras que baraja C-Comics. Bueno, supongo que se puede. Estará por se puede averiguar, seguro. Pero bueno, tampoco me interesa mucho. Bueno, cada uno vamos a nuestros gustos. Yo sí te digo la verdad, aprovechando este inciso sobre las masas y sobre las filas, voy a hacer otra puntualización y es que hace 1-2 fines de semana intenté con mi pareja ir a ver a la Filmoteca de Cataluña The Shining, El Resplandor, en su segunda sesión, en la sesión del domingo, y ¿te quieres creer que había una fila que flipas para entrar al puto Resplandor y no pudimos entrar porque se habían agotado las entradas? Tío, habíamos ido media hora antes, que en la filmoteca es demasiado ya para coger entradas con anticipación. Pues esto igual me hace recuperar la fe en la humanidad. Es terrible. No, pero es que dices, vale, o sea, guay, o sea, todo lo que... Cualquier cosa, concepto que lleve la palabra o las palabras Stanley Kubrick es éxito asegurado. Pero The Shining también, pues oye, adelante. Ir a verla todos y todas y ojalá vayáis también a ver las que han sido un poco herederas del espíritu de Shining también. Lo que pasa es que luego igual eso ya igual no les gusta tanto. Bueno, habrá que ver. Pero por algo se empieza. Yo, o sea, no me cabré por esta contrariedad, sino que un poco me alegré. Me falló un poco el rollo que igual había demasiada gente vieja en la fila. Y había unos chavalicos jóvenes al lado nuestro que se habían quedado sin entrada, que dije, hostia, pero es que deberían dar pases preferentes para los menores de 30 años. Hombre, yo también te digo una cosa, que si hubieran espabilado y hubieran ido antes. Bueno, yo les dije que se la bajaran, que ya está, no pasa porque nada. Porque son de una generación de la entrada numerada. Ya. Entonces, lo de ir a bulto no. Claro, no, nosotros nos hemos chupado muchas colas en fechas de estreno para muchas colas en el buen sentido de la palabra. Sí, o sea, filas. Sí. Porque hay mucho malintencionado. Gente detrás de otra gente. Que, bueno, que habrá quien se habrá chupado muchas colas de las otras también. Pues pero también. Bueno, hay de todo, en el mundo y de todo, tío. Y entonces sencillamente eran filas. Y sí, para el estreno de En busca de la arca perdida, de Superman, de, bueno, y es la verdad. Entonces no había entradas numeradas y tenías que ir allí y estar el tiempo que hiciera falta. Y de hecho, luego los telediarios pues se iban a filmar a la cola de la primera En busca de la arca perdida, uh-huh, y de... ¿No? Y salían las noticias. Ya te en el digo. Cine Urgel, tres vueltas a la manzana. Hay gente durmiendo desde hace dos días. No, porque además el cine Urgel tenía un aforo brutal, con lo cual, claro. La fila podía ser larguísima. Podía llegar hasta la parada de Rocafort. Ah, no, que todavía no estaba hecha. O sí. En fin. Bueno, estábamos en los estrenos, majo. De todas formas, a mí el salón del manga, también el salón del cómic, pero el salón del manga yo creo que más todavía, veo mucho postureo y mucha pasarela. Y mucho seguidismo. No, me refiero a postureo y pasarela. O sea, la gente, que sí que es verdad que se pasan todo el año currándose sus customizaciones, mm-hmm, y sus disfraces y su cosplay, vamos a llamarlo como lo llaman ellos, ¿no? Sus cosplaying. Y entonces, bueno, pues realmente es que parece más una pasarela de voy a lucir lo que me he currado que no otra cosa. Bueno, es una afición como cualquier otra. Friquista, además. Bueno, pues ahí lo dejo. Sí. Cada uno que haga el análisis que el quiera. El juicio que crea conveniente. Bueno, y de todas las que vienen rebotadas de festivales y se estrenan esta semana, pues tenemos desde Lázaro Felice, sí, de Alice Rohrwacher, a Mandy, de Panos Cosmatos, que ya me ha dicho el señor Cola Blanca que tiene entradas reservadas para el mismo viernes. Que está, para haciendo, está haciendo fila ya para poder ir. Está a haciendo fila o está comiendo cola. Blanca, nunca mejor dicho. Blanca. Pues para verla en sesión continua. Y si no le dejan hacer sesión continua, comprará varias entradas para ver los tres o cuatro pases que pueda tener. En modo loop. En modo loop. Yo sí, si sí. encuentro la banda sonora en vinilo, igual se la compro y todo. Y de hecho me ha dicho que si ha de salir a cenar y ha de interrumpir alguna sesión, la interrumpirá la segunda parte porque la primera le encanta. Claro. Digamos que desde el Duende del Cheddar en adelante le gusta menos. Bueno, yo como no he visto, no he entendido esa referencia, pero haré como que sí, ¿vale? Vale, ok. ¿Eso quiere decir que no tienes ánimo de verla nunca, Jordi? Ahora que no nos oye nadie. Bueno, no lo sé. ¿Quién sabe? Sí, yo supongo que acabaré viéndola solo por ver quién gana dentro del debate que tenéis bueno, respecto no es, a Mandy. No es un debate, aquí no hay ya, bueno, no sí, es debate sí. ni es nada. Son sí, porque yo creo que ya no dais ni argumentos. Posiciones directamente, ferrogísticas. Exacto, totales. Hay ataques a la yugular y para de contar. Buen rollo. Hay otra historia de anime que se llama sí. Maquia, una historia de amor inmortal de Mario Kada, que yo no sé también si pasó por festivales. También estuvo en Sitges. Pues venga, sí, más anime. Más luego anime tenemos, sí, por otro lado, aparte de Overlord, que ahora hablarás de ella, del sí. Julius Ivory. Tenemos The Unthinkable, dirigida por Crazy Pictures, que yo no sé si también estuvo en festivales. Esta estuvo en Sitges también. Es una peli sueca, creo recordar, que hay pues una especie de futuro próximo medio distópico. Hay, uh-huh, hay una crisis planetaria por alguna razón y bueno, pues supongo que es una película de supervivencia, así leyendo el argumento así con dos líneas. Luego tenemos, dirigida por David Yates, la segunda parte de Los animales fantásticos, de la señora Rowling. ¿Esa viene esta semana? Sí, señor. Ah, no, perdona, esa viene la otra, vale. No he dicho nada. Porque a mí no me salía. No, pero me había pasado de frenada. Pues la que sí tenemos es al señor Fede Álvarez metiéndose en la saga Millennium. Sí, señor. Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿vale? Y yo le tengo muchas ganas a esta, a pesar de que no sé en qué orden va dentro de la cronología Millennium. Tampoco. Tendré que mirar antes la Wikipedia antes de ir al cine, no vaya a ser que me coma algún spoiler. Porque tú te has visto alguna, tanto de la versión sueca como de la versión americana. Es que llegué a ver la primera sueca y la que hizo el Fincher, que fue el remake de la primera, en teoría. Y ya está, y ahí está. Te quedaste. Sí, porque creo que remakes no hay más que el que hizo Fincher, que yo recuerde, porque mi memoria también. Entonces, claro, entiendo que aquí lo que repescan un poco es el personaje femenino, la hacker esta, que es la, como el distintivo de la saga, ¿no? Y bueno, me da igual de qué vaya la historia, si está Fede Álvarez por en medio, pues a mí me anima ya a ir a ver esta película. Y si además tiene que ver con mentes perversas de Escandinavia, pues oye, ya sabes que puede ser una buena combinación. Pues bueno, yo creo que con esto podemos pasar, si quieres, a Overlord. Vamos a Overlord. Que ahora no hagas avances si no, no quieres del tema de Donostia, no. De cómo ha quedado la clasificación final. De hecho, mejores películas y peores películas. ¿Lo traes? Lo traigo en mi mala cabeza, pero bueno, vale. algo haremos con ello. Pero sí que nos tendrás que decir, al menos a modo de avance, aunque he dicho que no vas a hacer avances, te lo voy a pedir. Venga. ¿Cómo pues quedó Overlord? Overlord quedó en segundo lugar. Ah, muy bien. O sea, tal encima cual, podium. En segundo lugar, con solo una centésima por delante. Jolín. De Assassination Nation, a.k.a. Nación Salvaje. Esa quedó tercera. Tercera. ¿Y a mucha distancia de la primera quedó? A un punto, que eso es mucho. Punto, en sí. Donosti un punto o es O sea, como la primera quedó por encima del 8. 8 y medio, 8 y 50 y pico. Eso para Donosti es una clasificación muy alta. Es demasiado. Pero bueno, de esto hablaremos luego. No, eso, veo que no te ha acabado de convencer la ganadora. Bueno, ahora hablaremos. No, sí. A ver, hablaremos, que sí que me ha convencido. Doy fe. Vale, vale. O sea, no hagáis, digamos, lecturas secundarias de mi tono de voz. Me parece una justísima ganadora y además ganar en aquel en este certamen, en este evento, yo creo que es el lugar adecuado para que One Cut of the Death se lleve un primer premio. Acabas de hacer un spoiler. Has hecho mucho avance. Bueno, ya. Bueno, volveremos. Ya he dicho la ganadora. Volveremos sobre nuestros pasos. Pero ahora vamos a centrarnos en borrar lo que he dicho hasta ahora. ¿Y qué nos puedes contar de Overlord, de esta película que juntaba cine bélico y cine de género? Pues sí, señor, la verdad es que es la lectura correcta que acabas de hacer, o sea, es así tal cual. Es, creo recordar, la segunda película de Julius Avery. Primero, este señor hizo en 2014 Son of a Gun, que yo no la he visto, pero cosechó sus buenas críticas en su momento. También el señor Avery tiene un montón de cortometrajes en su haber. Me refiero que es un tipo que se ha bregado en las producciones cortas y de presupuesto ajustado. Y aquí pues tenemos una película que está producida por J.J. Abrams, entre otros, que está Paramount detrás. Me refiero que el señor Avery pues ha hecho un salto como al, vamos a decir, al mainstream, pero sí a los presupuestos de tamaño medio para lo que estamos acostumbrados en el cine de género, ¿no? Y en esta película, en Overlord, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos a un grupo, a una unidad de soldados estadounidenses que al principio de la película están a punto de saltar sobre suelo europeo tras las líneas alemanas para acometer un sabotaje previo al día D del desembarco en Normandía. Eso quiere decir que algunas de las posibilidades, que va a tener el ejército aliado en el desembarco dependen en gran manera, al menos en una parte, de que esta unidad tenga éxito o no en su misión tras las líneas alemanas en suelo francés. Desde el minuto uno nos impregnamos de un ambiente bélico pues bastante bien conseguido y una vez estos paracaidistas saltan sobre suelo francés, pues se van a dar cuenta que su misión, aparte de que es más complicada que lo que se había planeado sobre el papel, una vez lleguen a su objetivo, que su objetivo es una torre de comunicaciones que hay en un pueblecito francés en los aledaños de una iglesia, van a descubrir que en esa iglesia, aparte de haber una torre de comunicaciones, hay una especie de centro de investigación científica alemán en el que los alemanes están haciendo algún tipo de experimentación biológica con habitantes del pueblo y soldados que han ido recopilando por el campo de batalla. Eso, este añadido de la experimentación, pues quizás pues va a poner un poco más de dificultad, si cabe, a la misión que tenían encomendada este grupo de soldados estadounidenses. Ese es un poco el argumento que tiene Overlord. Y como película, pues ya os adelanto que tenemos aquí un caso de cine bélico cruzado con cine de terror / ciencia ficción, y donde vamos a poder disfrutar, paladear desde el minuto uno, pues esos rigores de la guerra que a veces también se quedan plasmados en algunas películas. Aquí es realmente espectacular la primera escena en la que los soldados van en el avión, y es un pequeño spoiler, pero es la primera escena, tienen que abandonar el avión de una forma más o menos precipitada y no de una forma ordenada como tenían previsto. O sea que empezamos ya con mucha fuerza y con mucha garra y mucho estrés en la película. Y además, pues luego, una vez tenemos a los soldados en suelo francés con dominio alemán, pues vamos a tener también pues un planteamiento de peli medio de supervivencia, medio de comandos, aderezada con elementos terroríficos y de experimentación biomédica, por decirlo de alguna forma. ¿Qué podemos resaltar de la película? Aparte de que es un vehículo de entretenimiento muy disfrutable y que además, aunque ya transita sobre algunos sitios por los que ha estado el género, pues aporta algunas cositas frescas que igual suman más que otros productos de este tipo. Pues primero de todo, nos vamos a encontrar con un grupo de soldados estadounidenses que, en cierta manera, tienen cada uno su pequeño carisma como personajes, ya sean los principales o los secundarios. El casting, a pesar de no ser muy conocido o no muy popular en nombres, sí que hay buenas mimbres ahí de actores y actrices, porque alguna actriz hay también, sobre todo en el bando, digamos, de la resistencia francesa o de los habitantes del pueblo francés donde van estos yanquis a sabotear. Y quería destacar un poco pues al Jovan Adepo, que es un actor afroamericano que anda pues en que es uno de los del comando de los estadounidenses que va ahí pues a intentar sabotear la torre de comunicación. También tenemos al Wyatt Russell, que también hace un papel bastante interesante, y destacaría un poco también por su tono de voz y por su socarronería en la película, y porque pone algunos contrapuntos de humor en determinados momentos de relajo, de tensión, pues al actor John Magaro, que hace pues como de italoamericano. No sé si realmente él es italoamericano, pero su timbre de voz, así un poco estridente y un poco agudito, recuerda pues a algún tipo rollo Joe Pesci en el pasado, en alguna película de gángsters. Me refiero que es ese tipo de tipo con mucha verborrea, con el timbre de voz agudito, y que además pues es un tipo que no para de hablar ni debajo del agua, y la verdad es que hace un papel pues bastante apreciable. Luego también tenemos a la Matilda Olivier dentro de los habitantes del pueblo, y concretamente pues una mujer que también intenta luchar contra la ocupación de los alemanes en su pueblo. Y además también otro detalle muy destacable de la película Overlord pues son los efectos especiales en general. No solo digo por esta escena inicial de penetración aérea y marítima dentro de las líneas enemigas alemanas / en Francia, sino también por los maquillajes. Realmente en esta película hay algunos efectos especiales, sobre todo a nivel de caracterización de algunos personajes, que realmente están muy, muy logrados. Hay algunos puntos que son bastante gore a nivel de explicitud en los maquillajes. Y realmente, pues a mí me han sorprendido, no voy a decir qué personajes, porque algunos personajes sufren algún tipo de traumatismo imprevisto que provoca que se luzcan este tipo de maquillajes y que realmente pues son de buenos tirando a espectaculares, la verdad. También hay que decir que en Overlord pues tenemos la parte alemana, ¿no? La parte de los científicos, los militares alemanes, nazis, llámalos como quieras, y al mando de ellos está un actor que también está, hay que destacarlo y hay que nombrarlo, que es Pilou Asbaek, que es un actor danés. Y que aquí pues sale en la serie esta de Borgen, me parece. Sí, de hecho es un tipo que a mí su cara me suena bastante y de hecho pues el tío ya ha hecho su papelito en Ghost in the Shell, por ejemplo, y de hecho, ¿sabes por qué me sonaba en concreto, no? Pues porque es el puto Euron Ojo de Cuervo Greyjoy, sí, en Juego de Tronos. Juego de Tronos, sí, sí. Vale, entonces aquí también este actor pues va a ser un poco el contrapunto al comando estadounidense intentando infiltrarse en sus instalaciones para hacer el sabotaje y realmente pues va a tener algunas herramientas inesperadas para contrarrestar este ataque enemigo que va a tener en la película. Realmente Overlord es puro género, o sea, que la gente no se engañe, hay mucho y bien logrado estilo bélico, pero realmente es una película que va directamente al género y que aunque hasta que los soldados llegan a la zona de acción en el pueblo en cuestión para hacer el sabotaje, que es la parte digamos un poco más bélica que tiene la película, luego se gira directamente pues hacia el género más absoluto y de hecho pues a mí me ha recordado en algunos momentos alguna película como Frankenstein's Army, que también la hemos comentado aquí en el pasado en algún momento, que es una película en la que se tomaba un poco el concepto del monstruo de Frankenstein, pero aplicado a la Segunda Guerra Mundial, y aquí no es que tengamos ese mismo rollo, pero bueno, anda un poco bordeando la temática, ¿no? Podríamos decir. Y además, pues, ¿qué más puedo decir? Pues que Overlord se viene a pantallas esta semana, ha estado en el Festival de Sitges, agotó bastantes entradas en su momento, ha estado también como película inaugural en la semana de Donosti y este fin de semana pues yo pues, creo que debo decir que la podemos disfrutar plenamente en pantalla grande, porque además es una película que cuando tiene esas escenas un poco espectaculares realmente pues mola que esté un poco a ese tamaño en el que se debe ver el cine en algunas ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando tenemos espectacularidad por delante. Y no lo sé, la peli acaba como tiene que acabar, yo no, evidentemente no voy a entrar en spoilers en ese tipo, pero tranquilamente se podría hacer, ¿por qué no?, una segunda parte, si hubiera algún guionista hábil que pudiera aprovechar pues los mimbres guionísticos con los que se queda la historia al final de todo el tejemaneje y todo el movidón que hay de ese intento de sabotaje de esa torre de comunicaciones que pues depende en parte pues de que apoye el éxito o no del desembarco de Normandía al día siguiente de la acción cuando ocurre los hechos de la película y ya está. Perfecto. Pues nada. Estamos un poco catarrados todos. Cada uno lleva una parte de tos, otro de mucosidad. En fin, estamos ahí, pues eso, en otoño, ya tú sabes. Hay momentos que estás hirviendo, otros momentos que te quedas frío, pues tenemos lo que tenemos, baby. Pero bueno, recomiendo verlo, ¿eh? Yo la he disfrutado, la he visto, también reconozco, os digo que la he visto esta mañana, la tengo fresquita. Y realmente pues ha sido bien empleado el tiempo en el visionado de Overlord. La verdad es una peli que es sorprendente que llegue a estreno en cines y que bueno, y supongo que es también porque anda metido JJ entre medio y eso siempre da a las producciones un poco de caché para que se puedan estrenar en salas, pero aprovechar la ocasión que no vienen muchas como Overlord a estrenos. Perfecto, pues nada, queda dicho. Y ahora sí que no sé si hay, bueno, sí, hay un tema de agenda porque empieza esta semana. Tenemos agenda gorda además, tío. Esta semana tenemos ya que el viernes empieza del 9 al 18 de noviembre la edición número 37 del Festival de Molins, el Terror Molins. Sí. Y bueno, pues que sabéis que es cita obligada para la gente que estamos por estos lares, que os daremos cumplida información porque asistiremos al festival. Si queréis saber la programación, que ya está toda, todo el horario disponible para saber desde la jornada inaugural, que será este viernes día 9 a las 9 y cuarto de la noche con la película Cutterhead de R. Kloster Bro. Bueno, a todos los pases que habrá, tanto de cortometrajes como de largos, a concurso o fuera de concurso, algunas sesiones gratuitas patrocinadas por una empresa de telefonía que no vamos a hacerle más publicidad de la que ya tiene. Por supuesto. Y sobre todo destacar que el viernes 16 de noviembre tendréis un programa muy curioso, con una sesión retrospectiva a las 5 con Carrie, de Brian De Palma. Recordad que Brian De Palma es el leitmotiv del festival este año. A las 7 de la tarde, una película que a mí me llama mucho, Lords of Chaos, con música... Vamos a intentar pasarle factura a esta película, ¿no? Un poco. Sí, dirigida por Jonas Åkerlund y, bueno, que habla un poco de este death metal que gusta tanto por los países nórdicos. Y luego una sesión de cloenda, que se llama aquí en catalán, de clausura. Sesión de clausura, con Mandy, de Panos Cosmatos, que parece que le persiga al señor Cola Blanca. Vale, pues quizás eso me da que pensar que quizás no venga Mandy esta semana a estrenos, pues, ¿ok? Y... salía como estreno para el día 9, yo no lo sé, pero... Quizás ahí hemos bailado una fecha, porque entiendo, bueno, que si está estrenada en cines no la van a poner en el festival. Bueno, yo te diría que también cerraron el año pasado con Ghost Story o si no la pusieron, y ya se había estrenado también, te diría, el viernes anterior. Creo, tampoco, sino que me corrijan de... Bueno, quizás también estamos pensando que Mandy la van a estrenar en un montón de salas y igual luego está, claro, también... luego el estreno reducido. Tiene una distribución limitada también, ¿no? Que no es un Overlord o un yo qué sé. Y en cualquier caso, recordad que el sábado 17 de noviembre tenéis la maratón de 12 horas. Esa maratón que es para morir allí en el asiento. 12 horas que vas de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿no? O al revés. Bueno, no, desde las 8 menos cuarto de la tarde. Menos cuarto hasta con lo cual estás hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Puedes amanecer si quieres, sí, ahí, como en Sitges, casi. Y bueno, que las 6 películas que se pasarán en esta maratón de 12 horas serán, empezarán con Summer of 84, luego Ghostland, del Pascal Lagier, The Devil's Doorway, de la Aislinn Clark. Película sorpresa, no la sabemos, no podemos deciros. Lasso, de Evan Cecil. Y se acaba con la película más gamberra posiblemente de todo el pase, que es Puppet Master, de Lidl's Rage, de Selaguna y T. Wiglund. Bueno, si quien haya seguido la saga mítica de los 80, serie Z, Puppet Master, pues ya se puede saber lo que puede esperarse de esta película, con muñecos asesinos más diabólicos incluso que el propio Chucky. De hecho, Chucky no sé si copió un poco de estos también. Hombre, mamó de ellos, sí señor. Bueno, esto por lo que respecta a la maratón de Molins, pero hay más cosas, ¿no? Porque pasa algo en Sants también. Esto es terrible, Jordi, porque realmente si algo tiene... Bueno, sabemos que octubre y noviembre son fechas terribles. Es terrible. Bueno, terribles y buenas. Terrible en el sentido bueno y en el sentido de que pues incluso hay eventos que coinciden y que debes elegir, a no ser que tengas un clon o te sepas desdoblar en el espacio-tiempo, para asistir a uno de ellos en concreto y desechar los otros. Me refiero a que también a partir del próximo lunes, por eso ya lo comentamos desde este programa, el próximo lunes 12 de noviembre comienza la edición número 20 del concurso de cortometrajes asociado a la Maratón de Cocheras de Sants, que este año 2018 cumple su edición número 30, o sea, edición 30 de la maratón y edición número 20 del concurso de cortometrajes. Entonces, como esto va imbricado y ensamblado y va todo junto, que sepáis que el lunes, a partir de las 8 de la tarde en el auditorio vamos a tener una proyección especial a las 8 y 5 de The Rocky Horror Picture Show para inaugurar este evento tan redondo, de con estas cifras tan redondas, ¿vale? Que normalmente pues no se suele empezar con una película especial, pero este año pues se empieza con antes de la primera ración de Panorámica de Cortos, que será a las 10 de la noche del mismo lunes, pues tenemos esa emisión especial con Rocky Horror Picture Show. Luego tendremos durante toda la semana proyección de cortometrajes a concurso y algunos que no están en concurso, tanto el martes como el miércoles como el jueves. El viernes se proyectarán los cortos finalistas y alguna cosa especial que prepara la organización, que habrá que estar allí para saber qué carajo es, para el viernes por la noche a última hora. Y el sábado 17 pues tendremos la famosa maratón de cocheras, la noche más larga, que si quieres, Jordi, pues los títulos, bueno, los podemos comentar la semana que viene, ¿no? Sí, porque Todavía falta. Todavía falta. Simplemente sí. Ya damos ese apunte de que ya está. Si queréis consultar los títulos, evidentemente, pues si vais a www.cocheres.com/casinet.org/maratón, pues ahí vais a tener todo el listado de cortometrajes, de largometrajes y de actividades asociadas a esta edición número 30 de la Maratón de Cine Fantástico y de Terror de Sants, Hosta Franks y La Bordeta, que siempre nos quedamos en Sants y los, y hay que decir La Bordeta y los barrios de al lado, como Hosta Franks y La Bordeta, pues a veces nos olvidamos de ellos y son igual de importantes que el propio Sants, porque son los aledaños del distrito. En fin, que este par de eventos pues va a hacer que estemos toda la semana que viene, Jordi, echando cara o cruz. ¿A dónde voy? ¿Voy a cocheras? ¿Voy a Molins? ¿Voy a cocheras? Bueno, así es lo que toca y ya veremos cómo nos los organizamos. Supongo que como somos varios entes vivos, pues nos repartiremos, ¿no? Y unos sí. Iremos a un sitio, otros iremos a otro, o incluso a veces coincidiremos. Confluiremos. Confluiremos, ¿no? Sí, sí. Así es. Pero bueno, que es. Pero de todas formas, es un puto lío, que lo sepáis. Esto de tener, pues eso, un poco de dos eventos a la vez y que los dos te gusten tanto y que no sepas por cuál tirar. Pero bueno, esa es un poco la agenda que tenemos para esta semana y un poco la que viene. La complementaremos la semana que viene con un poco más de info. Y no sé, si te parece, Jordi, pues igual nos podemos meter. O me puedo meter ya con un poco con esa crónica, esa reseña de de qué pasó por Donostia, ¿no? ¿O tienes alguna noticia o alguna cosa? No, vamos a entrar ya. Que comentar antes de. Ya comentamos muchas cosas el programa de la semana pasada. Vamos a entrar en harina y vamos a hacer justicia esa semana que. Vamos que, bueno, a hacer de la que justicia pudiste a esta semana. Sí. Con esa imagen de Itziar como novia de Frankenstein, ¿no? Novia de Frankenstein, con su túnica blanca, con su pelucón de novia así estirado para atrás, con su. Con su rayo. Con sus rayos que salen de las manos y con su mechón blanco. Realmente, pues un cartel espectacular en blanco y negro, siempre pues homenajeando algún tipo de icono del cine de terror clásico, como nos tienen acostumbrados los chicos y chicas de la Semana de Donosti. Y yo no sé, Jordi, yo igual deberíamos empezar hablando un poco del palmarés, ¿no? Por empezar por el final y luego vamos tirando para atrás o para los lados, ¿no? Que es lo interesante de comentar un poco este asunto de la semana. Realmente, pues ha habido este año una pequeña sorpresa. A ver, no es que sea una sorpresa, a mí me sorprendió en cierta manera porque había algunos títulos muy potentes en emisión en esta semana de cine fantástico y de terror número 29 de San Sebastián. Y como ya he dicho antes, pues el premio del público, el premio que esa horda de seres del inframundo que vota en la Semana de Donosti, pues otorgó a la producción japonesa One Cut of the Death de Shinichiro Ueda, que es una película que se proyectó el penúltimo día de la semana. Me refiero con esto que hasta el mismo jueves, que es la Semana de Donosti acabó el viernes 2 de noviembre, si no recuerdo mal, pues hasta el jueves había estado liderando las votaciones del público. Pues esa película que os acabo de comentar hace un ratito, de la Segunda Guerra Mundial, Overlord, y además una película que yo me temía que ya pues iba a sufrir de nuevo, como ha ocurrido en años anteriores, el síndrome de la película de la inauguración, que digo yo, ¿no? Que es un síndrome que consiste en que la gente está ávida de sensaciones fuertes y tiene muchas ganas de votar, va a la sesión inaugural, le gusta mucho lo que ha visto, lo peta con las votaciones y esa película, a pesar de que pueda ser o no la mejor del evento, pues lidera la votación hasta el final del mismo. Casi ocurrió eso, perdón, pero vino, pues eso, One Cut of the Dead con sus zombies de bajo presupuesto para quitarle delante de los morros al señor Avery el premio que no sé si justa o injustamente le correspondía, al menos por votación, a Overlord. Overlord estaba en 7 y pico, 7:40 y pico, 7:30 y pico, ahora no recuerdo bien cuál era la votación exacta numérica. One Cut of the Dead se quedó en 8 y medio, me refiero que les superó con un punto bien holgadamente, y realmente había un par de películas más que hasta que irrumpió One Cut of the Dead que le habían hecho un poquito de sombra, pero no la suficiente a Overlord, que fueron Assassination Nation, que quedó tercera, y si no recuerdo mal, la cuarta era también Ghostland, de Pascal Logier, que también cosechó un 7,20 y algo, y se quedó bastante cerca de la nota que hasta el jueves pues tenía Overlord. Realmente, One Cut of the Dead es una peli especial, es una peli que no se puede llevar un premio en cualquier festival, también eso hay que decirlo, pero un festival como la Semana de Donosti, un evento como la Semana de Donosti, pues yo creo que es el lugar idóneo y donde la gente, el público, puede ser capaz un poco de valorar justamente el peso que tiene esta película japonesa, no solo ya por su buen hacer, sino por ese, podríamos decir, esa devoción, ese amor que tiene por el cine de género y por la forma de hacer el cine de género, que es lo interesante que tiene One Cut of the Dead. Ya lo comentamos en su momento aquí cuando hablamos de ella, y que va un poco más allá, que trasciende más allá del hecho de ser una película estándar. El hecho de ser una peli dentro del cine, que a su vez es una, podría considerarse pues una metapelícula del cine de género, pues eso, esa condición especial le ha hecho pues que se haya alzado con el premio del público al mejor largometraje en la Semana del Cine Fantástico y de Terror de Donosti. Además, tengo que decir que en el viernes, el último día del festival, en la gala de entrega de premios, pues evidentemente en este caso pues no hubo ningún representante de la película para venir a recoger el premio, pero andaba por allí un tal Ernesto Sevilla, que salió, no sé si por indicación de la gente de la película o porque simplemente se lo propuso el director o alguien de la organización, a recibir el premio por One Cut of the Dead, un poco para hacer presencia física en el escenario y hacer un poco de acto de presencia en la entrega del anillito que te dan de premio de la semana, ¿no? Ernesto, todo majo él, confesó que no sabía nada de japonés para poder decir en alusión a la película, pero sí que decidió cantar una canción, y cantó pues la canción de Heidi, que se la sabía desde pequeño, imagino, en japonés, fonetizado, y el cabrón pues ahí se tiró su... A ver, no se la ha hecho entera, pero el primer párrafo se lo tiró entero, y creo que con bastante acierto por lo que dijo la gente. Yo es que no me la sé, entonces no puedo reproducir aquí fonéticamente esta canción, pero bueno, ya sabéis cómo son los freaks en algunos momentos. Esto por el lado que toca a los largometrajes, ¿no? A ver, yo te voy a decir una cosa, Jordi, o sea, realmente, o sea, One Cut of the Dead ya sabemos que es un proyecto muy sui generis, muy fuera del ordinario, y que realmente pues ahí en eso reside su frescura total, pero ¿hubiera dado lo mismo que se hubiera llevado el premio Overlord? Pues no hubiera pasado nada absolutamente, pero también tengo que decir que para mi gusto, o sea, de las pelis que yo vi, que estuve viendo películas del miércoles en adelante, o sea, los 3 últimos días del festival, Concretamente, pues el último ya no se veían pelis de concurso, sino que yo simplemente estuve viendo pelis de concurso dos días. Pero viendo el listado que había y viendo un poco las votaciones, yo creo que, por ejemplo, Assassination Nation o Ghostland hubieran sido perfectas valedoras también del premio del público, porque tanto la una como la otra generaron mucha expectación en el patio de butacas. Y realmente, para mí concretamente, o sea, yo quiero mucho a Pascal Loyer, me encanta lo que hace, pero Assassination Nation es, no la comentaremos hoy porque seguramente no nos dará tiempo, pero es una película que es un buen puñetazo en la boca del estómago a todos los niveles, y es bastante cafre y bastante cabrona, y realmente merece un premio en un sitio como Donosti también, ¿no? Perdón otra vez. La cuestión es que también es una experiencia, y esto lo tengo que decir, que yo pues ya haya podido disfrutar de One Cut of the Dead en Sitges, y aquí, sabiendo ya de qué iba la película y a lo que iba la película, poder también saborear y disfrutar de las reacciones del público mientras está transcurriendo la película. Esto es impagable, porque realmente entiendo que la primera vez que la ves es desconcertante, como ya comenté en su momento. Pero eso quiere decir que te has vuelto a ver toda esa parte inicial. Totalmente. Súper cutre. Súper cutre, y he estado también escuchando y comentando y viendo cómo sufría la gente, diciendo, pero Josemi, Josemi, ¿qué nos has traído aquí, tío? O sea, esto, claro, porque siempre en Donosti, siempre que hay una película que no concuerda con el gusto de alguien, pues mentan al director del festival y le echan la bronca. Esto va así. O sea, no, es algo que en Sitges no pasa. El Ángel Sala, nunca nadie se acuerda de Ángel Sala cuando ve una peli mala. Yo sí, pero la mayoría de la gente no. Y la cuestión es que fue muy divertido y muy interesante ver cómo la gente, primero, pues estaba ahí como medio echando pestes, medio ahí desconcertada con el asunto, y después vas viendo cómo se van metiendo dentro de la película, se van metiendo dentro de del juego que ofrece One Cut of the Dead, y al final pues se llevó un aplausazo que flipas. No sé cuántos minutos hubo de aplausos realmente, o sea, peli de las que la gente se nota que sintió dentro, ¿no? Que le llegó al corazoncito de monstruo que tiene aquella gente, y que además pues se disfrutó también con algunos momentos de los que tiene muy divertidos, en los que pues la gente realmente se partió el ojete a carcajada limpia, porque realmente hay algunos momentos que dices, joder, tío, es que por eso te damos el premio, ¿no? Por momentos como este, y no por esa primera media hora un poco impresentable que tiene. Pero bueno, es que es para que exista lo de después, tiene que haber lo de antes. Ya lo explicamos en su momento, y me refiero que en resumidas cuentas, pues que realmente fue una experiencia muy divertida y muy enriquecedora ver la reacción del público, habiendo visto ya la película, sabiendo a lo que se estaba enfrentando la gente, sin saber lo que le venía, ¿no? La verdad es que tiene un toque especial este segundo visionado de One Cut of the Dead. También en Donosti lo que se proyectan son un montón de cortometrajes. ¿Y qué hemos encontrado en esta semana de la número 29 de Donosti a nivel de cortos? Pues hemos encontrado en concreto dos títulos que se han llevado un buen trozo de pastel. De hecho, podríamos decir que ha habido una especie de monopolización entre dos títulos, que además los dos son de director de origen español, y que aunque una de ellas está producida creo que en Gran Bretaña, pero realmente pues ha habido concretamente, y los digo y los suelto ya tal cual, dos cortos que han, creo que el primero se ha llevado tres premios, el otro dos, que son Backhead, cabeza embolsada, por decirlo de alguna forma, del señor Alberto Corredor, cortometraje que ya comentamos aquí en verano cuando se produjo su pase en el Crip Show Fest de Badalona. De hecho, si no recuerdo mal, creo que se comentó en el programa 799, justo antes del especial 800, y que podéis escuchar un poco pues lo que comenté yo en su momento de este cortometraje. Realmente pues ha supuesto un punto de ruptura en las votaciones de cortometrajes este Bughead de Alberto Corredor. La gente pues ha flipado mucho con el cortometraje. Realmente es que es una propuesta ingeniosa, es original, tiene fuerza, tiene su parte de mala hostia, tiene muy buenos maquillajes, algún efecto especial interesante, y todo ello metido en un puñetero cortometraje, que no se pueden meter muchas cosas, ¿no? Entonces, chapó para Alberto Corredor y chapó para Bughead. El otro título un poco monopolizador de premios ha sido el cortometraje de origen valenciano, El escarabajo al final de la calle, del señor Joan Vives y Lozano. Y esto lo tengo que explicar un poco porque El escarabajo al final de la calle es una historia muy de, podríamos decir, muy de Pinto y Calle, ¿sabes? O sea, es una historia muy ibérica, es una historia que transcurre en un pueblo, un pueblito pequeño de Valencia, con sus señoras mayores, sus pescateras, sus señores que juegan a las cartas y todo muy así, muy, muy mediterráneo, muy ibérico, y en el que tenemos pues a un personaje que es viudo, que cuida de su suegro después de que haya muerto su esposa, y que un día, yendo a la pescadería, pues resulta que la hija de la pescatera, cuando corta según qué animales del mar, la tía pues ve visiones y predice el futuro. Y predice que este señor, este viudo, pues va a morir próximamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que a modo de bloque humano de solidaridad, pues todo el mundo del pueblo se vuelca para que este viudo tenga los mejores últimos días de su vida. No te voy a decir más, porque ya sabéis que de los cortometrajes no se puede contar mucho para no destripar demasiado el argumento y los puntos de toque que tienen el corto en cuestión, pero que sepáis que es un cortometraje muy divertido, que realmente conjuga muy bien esa idiosincrasia un poco rural, ibérica, mediterránea, con un poco de cine de género. No mucho, pero sí que hay bastante. O sea, me refiero que el corto es más comedia que género, pero bueno, tiene sus toquecitos de género. Algunos tienen que ver con lo sobrenatural, otros tienen que ver con, podríamos decir, con el cine de criaturas, pero me refiero, al fin y al cabo, pues el título del cortometraje puede ser un pequeño spoiler, El escarabajo al final de la calle, y que, bueno, tendréis que intentar visualizarlo por ahí, por algún lugar, para descubrir qué es lo que le pasa al viudo del escarabajo al final de la calle cuando la pescatera le predice que se va a morir. Es muy divertido, la gente también se rió mucho ahí en el teatro principal. Y también otro corto que merece pues ese premio que se llevó doble, el premio del público al mejor cortometraje español y el premio Sci-Fi al mejor cortometraje español también. Luego también, otro de los puntos interesantes de estas últimas ediciones de la semana es la batalla de fanzines, que cada vez tiene más participantes cada año, cada vez son más ingeniosos. Realmente los fanzines acaban siendo 2 o 3 A4 doblados como en formato A5. Me refiero que la cosa va así de pocas hojas, pero muy expeditivas. Y contra, no sé si contra todo pronóstico o no, porque es una frase hecha, este año ha vuelto a ganar La Valla. La Valla ya ganó el año pasado, en 2017, uh-huh. y este año pues se han vuelto a llevar el premio, que también lo da el público. Muy importante, o sea, la batalla de fanzines, aunque parezca un poco de cachondeo, dentro de los entresijos del público del festival hay verdadera competición por ver, por saber quién se va a alzar con este premio, y sobre todo competición entre los participantes, porque realmente pues la mayoría evidentemente pues es gente de anexa a la ciudad de Donostia y sus alrededores, pero yo no descarto que algún año pues pueda haber alguna participación de fuera. De hecho, creo que este año hubo un fanzine que no era de ahí, de los locales, y es posible que en años venideros pues pueda haber más. Realmente lo interesante, aparte también de la batalla de fanzines y de la semana, es que podéis visitar la web del festival y poder bajaros desde un Dropbox que tiene el festival cada uno de los fanzines en PDF y poder valorar vosotras mismas si la valla se merece el premio o no se merece el premio. Yo la valla, pues evidentemente considero que es un buen candidato a tener el premio, pero reconozco que a mí hubo otro fanzine que me ganó un poquito de hueco en el corazón, que fue Sujétame el cubata, que no ganó, pero me parece que tiene un detalle muy interesante dentro de su de esta propuesta de fanzine, y es que han inventado una nueva forma de catalogar o de valorar las películas poniendo nota, que son, en vez de pues puntos o estrellitas o cualquier tipo de dispositivo, han inventado los, ¿qué será? Los pumarines. Que no es más que pues una foto de pumares poniendo los votos que ha dado cada uno de los redactores del fanzine a la película en cuestión. ¿Cuál es el mínimo y el máximo de pumarines, por favor? Bueno, yo aquí tengo una que tiene 8 pumarines, pone la de la Segunda Guerra Mundial, que se refieren a Overlord, porque aquí no ponen los títulos de las pelis, sino ponen la peli de qué va, ¿sabes? Ah, bien, bien. Entonces, esa que va de eso, ¿no? Sí, la de los... Por ejemplo, la de los de Turbo Kid se lleva 7 pumarines. La de los de la Segunda Guerra Mundial, 8 pumarines. Ah, debe ir del 0 al 10. Del 0 al 10 aproximadamente, sí. Y de hecho, pues tenemos aquí pues algunas reseñas de las películas, evidentemente, que van a pasar por el festival, y cada una de ellas pues aderezada con su foto de pumares, que de hecho, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, pero pumares es asiduo a la Semana de Donosti. Va todos los años el hombre con toda su paciencia y todo, porque luego él sale en las fotos del fanzine. O sea, me refiero que el hombre tiene mucha paciencia con todo lo que pasa allí, pero el señor repite cada año. ¿Sabes que estuvo a punto de pasarse por el directo de Sin Audiencia de Sitges? Posiblemente a algún, punto, pero tenía cosas que hacer y no pudo quedar. Posiblemente algún año ocurra y a mí no, sí, me, no, pues me, este año no me importaría. A punto de ocurrir. Sí. Pues muy bien, que sepáis que Sujétame el cubata también, tengo que decirlo, está sustentado por parte de un colectivo que se dedica a hacer proyecciones de cine de bajo presupuesto y de serie B, que lleva por nombre Grillos Navajeros, y que podéis un poco pues chequear qué es lo que hacen, sobre todo en el ámbito de Guipúzcoa y de Donostia, pues a través de su Facebook y tal, y que es una gente que son los inventores de los pumarines. Y que realmente pues es gente que sabe de cine barato y que además lo pone de manifiesto. Eso por el lado de la batalla de los fanzines, que es un aliciente más que tiene la semana con sus tejemanejes y sus historias de complementarias al cine. Luego también estuve pudiendo disfrutar, y además es una exposición que me gustó mucho, que le saqué mucho, mucho jugo, me quedé bastante rato a pesar de que era el último día antes de coger el tren para volver ya y tal. Pero me estoy refiriendo pues a una de las varias, que hubo 6 o 7 exposiciones relacionadas con la Semana de Donosti, la dedicada al ilustrador y sobre todo también portadista y dibujante en general, David Aja, relacionada con sobre todo su actividad con superhéroes. Y era una exposición que ya llevaba por título, evidentemente, pues Super Heroic, y donde podíamos echar un vistazo pues a un montón de los trabajos que ha hecho David Aja para la Marvel, algunos también para algunas editoriales independientes, también algunos para franquicias como Star Wars, y realmente pues con su estilo portadístico un poco así, podríamos decir, pues basado un poco en los carteles de estilo soviético, pero actualizados a los diseños de hoy en día. Me refiero que es un tipo con muchas influencias a nivel de diseño, y realmente pues en la exposición se podía disfrutar de, por ejemplo, portadas alternativas o portadas paralelas que luego no salen en papel porque se hacen solo como promoción para determinadas series limitadas, pues de La Bruja Escarlata, de Iron Fist, de Wolverine, incluso de Punisher, del juez Dredd, me refiero que había un material muy guapo, muy interesante. Y quien no conozca a David Zaha, pues le recomiendo que le eche un vistazo a sus creaciones, porque yo no voy ahora a presumir de que lo conociera mucho, pero después de esta exposición lo voy a tener un poco bastante en cuenta, sobre todo a la hora de intentar o poder conseguir algún cartel o ilustración más grande que el tamaño comic book para poderlo colgar de una pared, porque no veas cómo quedaban algunos cartelitos de La Bruja Escarlata al tamaño, pues eso, A3 o A2 que había en la exposición. Realmente, pues solo pude asistir a esta exposición. Las otras, pues yendo solamente 3 días a Donostia, pues era un poco complicado. Porque esa es otra, Jordi. Este año, como digamos, he asistido a la parte del bloque de festival cercano al festivo, que fue el jueves, o sea, acudí miércoles, jueves y viernes, pues realmente no me ha quedado mucho tiempo, huecos, para poder dedicarme pues a otro tipo de actividades que no fuera la propia sala de proyección. Con esto digo que, por ejemplo, y no me voy a hacer ahora yo aquí el sufridor vacacional de Donosti y de los festivales, pero sí que es verdad que entre la sesión, por ejemplo, del miércoles, cuando estabais vosotros haciendo el programa, que era a las 7:30, pues acabó a las 9:30 pasadas, a las 10 empezaba otra, a las 12 empezaba otra, y de hecho, pues tu plan de comer pinchos a veces se esfuma y se pulveriza por el poco espacio que queda entre proyección y proyección. Pero bueno, para eso vamos a los festivales. Es un delito, ¿eh? Es un puto delito. Bueno, los comes antes o después, pero realmente yo lo que hacía era, me metía en un bar rápido, pillaba un par así con una copa de vino y me los comía en 5 minutos y me volvía a meter para adentro otra vez. O sea, me refiero que las cosas van como van en los festivales. En Sitges también ves gente con el tupper y con el bocata en las filas comiendo. Aquí, en Donosti, directamente la gente se mete a cenar al cine. O sea, se pilla su bocata o su tupper con las papas bravas de turno o las patatas fritas con alioli y se las comen ahí en la butaca tal cual, porque es que a ese ritmo diabólico e infernal no se puede hacer otra cosa. Tampoco vas a desfallecer, porque si algo te exige un festival es muchas horas despierto y atento y con la atención fijada a la pantalla, y si no estás bien comido, ya no digamos bien dormido, pues puedes acabar no llegando a cumplir tu objetivo, que es disfrutar del festival. No sé de qué está hablando. Ah, sí, de la exposición de David Zaha. Bueno, pues que sepáis también que evidentemente es una obviedad, es un peregrullo, pero después de esta edición número 29, la del año que viene, la de 2019, es una edición que se prepara especialita. Es otro número redondo. Para la número 25 ya se hicieron algunas actividades especiales, algunos guiños conmemorativos a ese número. Y para el año que viene, para la edición número 30 de la semana, lo primero que va a haber es un cartel especial. ¿Por qué os lo digo? Porque la noche más larga, la noche del miércoles al jueves, que el día siguiente era festivo, antes de la proyección de la medianoche, en el teatro principal había unos fotógrafos, un equipo de fotógrafos y fotógrafas, para hacer fotografías de todo el patio de butacas y las balconadas del teatro principal, para sacar a toda la gente que estaba asistiendo a esa sesión del miércoles por la noche y poderlos incluir en un cartel, que no sé cómo lo van a hacer, pero que va a consistir en que todas las butacas del teatro principal van a ser el puñetero cartel del festival. Eso implica que, a ver, estuvieron haciendo pues las... O sea, ¿salía tu careto también? Imagino que saldrá. De hecho, nos pidieron hacer la foto con y sin unas gafas de 3D, porque como es un cine y es un festival de cine fantástico, pues hicimos como doblete. Había que posar en una tirada... Eso es muy años 60, ¿eh? Esto es muy, muy de Smell Vision y de... Sí, señor. Y de Greenhouse y de todo ese rollo. Pero bueno, sí, que sepáis que... Bueno, no estáis viendo a Javi, pero está con unas gafas de estas de 3D, pero las de cartoncito con un lado rojo y el otro azul. Exacto, para que nos entendamos. Ahí está. Pues bueno, que sepáis que todo el público del festival aquel miércoles por la noche quedó retratado, asistiera quien asistiera, y de hecho algunos, como había algunos huequitos dentro del patio de butacas, seguramente habrán salido más veces porque se pidió a la gente que rellenara todos los sitios cuando hacían las fotos por sectores, porque digamos que partieron el patio de butacas como en cuatro trozos, y de esos cuatro trozos pues tenía que aparecer todo, evidentemente, todas las butacas llenas, si no vaya a cartel de mierda que iba a quedar, ¿no? Quedaban pocos, todo hay que decirlo, pero siempre queda alguno suelto. Bueno, rollo ahí. Película serie B con los sicarios esos que mueren varias veces. Exacto, sí. De hecho, habrá, como el miércoles había... De hecho, ahora mira, me acaba de venir otra cosa que iba a comentar. Como había también concurso de disfraces, habrá alguna persona disfrazada que se verá repetida. Pues había uno que llevaba una cabeza de caballo, por ejemplo. Pues igual vemos la cabeza de caballo en las balconadas y en el patio de butacas. No lo sé. Ya veremos a ver cómo queda, porque luego, ya imagínate, pues si te quieren sacar todo el patio de butacas en un solo cartel, pues tendrán que salir las cabezas muy pequeñas. O sea, que me refiero que se vea o no se vea el hum, pues es lo de menos. Depende de la resolución. Lo importante es participar al final. Eso está claro. Y con esto ya voy a ir acabando con la semana, porque igual vamos a comentar alguna cosita de series en un momento dado con estos últimos minutos que nos faltan. Pero al respecto del concurso de disfraces, esto es otra actividad que se hace en la semana, y además que se suele programar la noche víspera del festivo para que pueda haber, porque se pueda alargar un poco más las proyecciones y porque pueda haber un poco más de margen de tiempo para hacer gilipolladas como esta del concurso de disfraces, porque realmente es una gilipollada, pero bueno, entiendo que da un poco de vidilla al festival, vidilla a la velada, y de hecho, pues en este festival acabas encontrándote gente muy ingeniosa, porque hay gente que se disfraza de una forma muy cutre, hay gente que parecen estatuas vivientes de las Ramblas, que se lo curran mucho, y hay gente que tiene ingenio, que con cuatro chorradas te hace un disfraz que gana el concurso. Y este año, ya pasó el año pasado, y además creo que era el mismo pavo, porque realmente es un tío pues muy ocurrente, que con cuatro gaitadas te la lía. En este caso, en este 2018, en el concurso de disfraces de la semana, pues ganó un tipo que salió disfrazado, Jordi, de martillo de Thor. Así de simple. O sea, tú imagínate un tío que se ha metido dentro de un cilindro, tal cual, todo su cuerpo es el palo del martillo, y en la cabeza lleva pues una cabeza de martillo de Thor de cartón grande, de cartulina grande, ¿sabes? Ahí. Y una inscripción en la cabeza del martillo que dice toda esa retahíla de cosas que dice que el que levante el martillo tendrá el poder de los dioses, no sé qué, no sé cuántas. Pues salió el tío al escenario, porque además hay que subir al escenario. Salió al escenario dando saltitos, porque iba dentro de un tubo, y cuando llegó al centro se tiró, pidió que le ayudaran para tirarse largo dentro de, o sea, delante del escenario. Entonces, claro, luego el tío recitó la frase de quien sea el valiente que venga aquí a levantar el martillo, no sé qué. Y claro, a ver quién era el guapo que subía a levantar el puto martillo. Pues se llevó el premio, el pavo. Tal cual. O sea, a veces no requiere igual mucha inversión económica el hacer un disfraz, sino realmente pensar en una idea ingeniosa y ocurrente, ¿no? Y este tipo, pues con unas cartulinas y unas cajas de cartón, pues se llevó el premio. Y además la gente se rió mucho, y el Ernesto Sevilla y el Carlos Areces estuvieron también intentando levantar el puto martillo, y lo único que hicieron es arrastrar al pobre hombre por el suelo. Pero bueno, ya sabes que levantar a un humano, aunque sea un martillo, pues es un percal. En fin, que este tipo de vainas también ocurren en la semana. Yo ya podéis discernir por mis comentarios que lo he pasado bastante bien. Es un placer asistir a este evento. De nuevo, pues también debo agradecer al equipo, al completo de la semana, pues que nos hayan acreditado un año más, al Carlos Plaza, al José Mí Beltrán, a todo el departamento de prensa. Y además, este año, por fin, esto creo que lo he comentado alguna vez también, siempre el último día de la semana hay una fiesta para los acreditados y los abonados en una discoteca muy conocida de Donosti, el Bataplan. Pues este año por fin han decidido poner a unos DJs de altura en la fiesta, y concretamente estuvieron Borja Crespo y el Coldo Serra, comiquero y director de cine, juntos en la cabina del Bataplan poniendo éxitos de todos los tiempos, a su entender, para amenizar esta fiesta de despedida. Yo creía que con lo que has dicho que habían fichado al DJ Hum para allí, este año. Yo allí no soy nadie. Allí nadie conoce a DJ Hum y de hecho pues casi mejor porque entiendo que mi gusto musical no sé si va por el lado del gusto del festival, aunque en algunas cosas podría converger. Algún tema de rap pusieron, la pareja Crespo Serra, pero bueno. Bueno, pero también tú tienes tus sesiones cinemáticas. Por eso. No siempre tiene que ser todo rap y hip hop, ¿no? ¿Sabes qué? Que la cuestión es que yo no soy ni un director de cine ni un organizador de exposiciones de cómics, entonces como pero que... Pero eres un miembro de Sin Audiencia. Ya te digo. Y eso es un rango. Bueno, muy pues importante. Quizás les voy a escribir para ciertos sectores. Sí, quizás les voy a escribir para la semana 30 a ver qué va a pasar. Correcto. A ver si hacen esa algún semana tipo 30, de... que es un número redondo y emblemático. Oye, pues tener al DJ Hum pinchando, joder, te puedes hacer una selección cinemática de género, potente, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no está en mi mano, yo sé que lo puedo hacer. Y pero además analógico todo. Podría hacerlo analógico o digital, dependiendo. Allí todo el mundo va de digital, porque... Pero por eso digo, para romper un poco. Porque de hecho, o sea... Ya que es una edición 30, vamos en esta, en esta discoteca no había ni platos, así te lo digo, los tendrán en el almacén. Pero bueno, y con esta puntualización sobre la fiesta final, que fue muy divertida también y hubo gran música, pues podemos un poco dar por cerrada esta reseña de la edición número 29 de la semana y que ya estoy esperando a que venga la siguiente. Es que el placer no tiene fin, ya tú sabes. Ya te veo, ya te veo. Pues vamos a ir muy justos de tiempo para poder meter alguna serie. Bueno, quedan tenemos, 3 minutillos. Bueno, 3/10, dependiendo bueno, de cómo lo sí, miremos. No, pero yo lo digo para portarnos bien con nuestros vecinos. Bueno, como tú veas, Jordi, yo que sepas que yo intento hacer la goma con el espacio-tiempo, como creas conveniente, tío. Sabemos que esta semana The Walking Dead pues es realmente la comidilla de todos los seriéfilos. Todo el mundo está hablando de ella. Sí, más que nada porque... De hecho, tú y yo estábamos hablando antes de entrar al micro. Creo que no hago ningún spoiler si digo que en este capítulo 5 de la 9ª temporada era el capítulo... El último capítulo en que trabajó el señor Andrew Lincoln. Bueno, vamos a dejarlo así. Lo has dicho de una forma muy diplomática. Sí, señor. ¿Quién es Andrew Lincoln? Pues el actor que interpreta a Rick Grimes. Sí, señor. Esta semana que se emitía este capítulo, se ha sabido también que se ha anunciado que posiblemente se haga una trilogía de películas para estrenar en cine sobre The Walking Dead con el señor Andrew Lincoln de protagonista. Con el personaje de Rick Grimes de protagonista. Ya. Como que si lo quisieran subir de categoría, de serie a película o algo así. Bueno, yo creo que es que la serie ha dado todo lo que podía dar. La serie, ya veremos si con lo esta que queda, salida sí. Se va a volver a avivar o no. Pero bueno, yo creo que ha durado muchas temporadas, que incluso Fear the Walking Dead estaba ya teniendo un argumento más interesante y con algunos crossovers estaba... ganando audiencia respecto a la serie original de The Walking Dead y bueno, la serie es que, a ver, yo ya lo he dicho, yo van unos tiempos ya que la veo por completismo, o sea, esta temporada es que, excepto alguna escena muy puntual, ya pocas cosas de interés, porque incluso tú me decías, es que el capítulo 3, bueno, el capítulo 3 porque sale una amiga tuya, parece que vuelve por sus fueros, pero luego el capítulo 4 te bajan el suflé otra vez. Ya, lo inflan y lo desinflan. Sí, señor. Entonces, para este viaje hace falta alforjas. O sea, yo de verdad, estos 5 capítulos creo que han desaprovechado cosas, me han dado pocas cosas de las que me habían prometido y encima este capítulo 5 centrado sobre el personaje de Rick Grimes, creo que aunque tiene alguna escena potente... Se ha desaprovechado también. Se ha desaprovechado. Te vuelven a hacer. Son trileros. Son trileros. Y es que no voy a decir nada más porque no quiero petarle a nadie ni chafarle la guitarra si no ha visto todavía el capítulo. Pero son trileros y a un público tan fiel y que lleva tantas temporadas siguiendo la serie, no se le tienen que hacer triles, porque el trile es un engaño. Bueno, yo voy a decir, yo no lo veo tan negativo como es habitual. Como es habitual, sí. Debe ser el único seguidor complaciente de la serie que no, queda. No, yo soy crítico también. Lo único que intento, pues valorar las cosas guapas que tiene. Y realmente, pues sí que reconozco que los dos primeros capítulos, pues son un poco plastas, por decirlo de una forma gráfica. Pero yo a partir del capítulo 3 veo que la cosa se viene para arriba. Y de hecho, podríamos plantearnos como que los dos primeros capítulos es una puesta en situación después de los acontecimientos de la temporada anterior, finales espectaculares, entre comillas. Hay un reajuste argumental porque la situación de los personajes ha cambiado. Y dentro de ese reajuste, claro, estamos viendo pues una parte de los personajes que están intentando llevar lo que se denominaría una vida normal dentro de la normalidad que se puede vivir en The Walking Dead. Y uh-huh. Eso implica que posiblemente pues la vida normal sea más aburrida que la vida estresada, por decirlo de alguna forma. A nosotros nos gusta el estrés y lo que nos mola en las series y en las pelis es que todo corra y que haya acción y que las cosas pasen y que haya entretenimiento. Pero entiendo que para ubicar en el tablero los peones para redirigirlos hacia un nuevo lugar argumental, hace falta pues eso, tener estos pequeños parones. Yo, de hecho, después del capítulo 5, que a mí no me ha parecido tan malo como a ti, de hecho... Yo no he dicho malo, pero sí he dicho desaprovechado. Puede que sea un poco desaprovechado. A mí me parece que... O sea, se han desaprovechado momentos emotivos. Se han desaprovechado utilizar personajes que a lo mejor no eran los adecuados, porque había otros personajes mucho más adecuados a la relación que han tenido con el personaje de Rick Grimes. Cuando han tenido una imagen potente, la han cortado enseguida y nos han metido cositas con calzador. No sé, yo lo he encontrado patillero. A pesar de ello, es el mejor capítulo de los cinco. Sí, claro, porque, bueno, quieras no, que no. No solo porque esté centrado en este personaje, sino por... Es que es un epílogo, de alguna manera. Por el grado de implicación que tiene y además, para el resto además, de personajes. Tiene alguna imagen muy potente. Sí. Muy potente. Voy a decir que un personaje entrando en una ciudad ya te dice muchas cosas de la serie. Sí. Entonces, el que ha visto la serie desde el principio, hay imágenes que son potentes, ya lo he dicho, pero sigo pensando que para lo que están ofreciendo esta temporada, también en el capítulo cuarto, cuando se desvela un secreto de quién está haciendo algunas uh-huh. cosas, también está bastante bien que te que, encuentres que vaya por un, ahí, un fuente ovejuna, ¿no? Sí. Y que eso totalmente. También está muy bien. Pero a mí no me basta. O sea, no me puedes dar 5 horas de serie con 45 minutos aprovechables entre los 5 capítulos. Ya. Yo es que... Y bueno, y es que por el camino mucha gente se ha quedado. Hay mucha gente que yo conocía que seguía la serie que ya en la temporada 8, temporada 7 la dejaron. Bueno, ahora... Bueno, y eso es lo que está provocando que están viendo cómo están bajando las audiencias. Una serie que había batido récords de audiencia. Ya, bueno, pero ya sabemos que en el tema de las series no hay nada eterno, o sea, todas las series mueren en algún momento, para bien o para mal. Posiblemente hay que saber retirarse a tiempo. Sí. ¿Tú crees que se debería acabar la serie en esta temporada o qué? A ver, yo creo que la desaparición de Rick puede hacer una nueva serie. Puede ser un punto de inflexión tan potente que a pesar de que haya personajes que sigan, se logre encauzar la serie a un nivel de interés diferente. Hacia otros lugares en los correcto, que no ha estado. Correcto, lugares que no sean comunes. Lugares argumentales. No volver a explotar todas las historias desde el principio, etcétera, etcétera. Ya. De hecho, la serie empieza con la historia de Rick Grimes. Cómo sale él del hospital en que se ha quedado tal en coma, cual. Se encuentra el mundo convertido en lo que se encuentra. Y claro, si es el personaje que ha dado pie al comienzo de la historia y de alguna manera desaparece de la serie porque el actor deja de grabar capítulos, pues lo que te encuentras es que o reinicias la serie de una manera afortunada o no, ya veremos. Ya veremos. O la acabas. Entonces veremos cuál es. Yo creo que aquí va a mandar mucho la audiencia. Les quedan, si no me equivoco, son 18 capítulos nuevamente. 16 menos 5, les quedan 11. Pues les quedan 11 capítulos. 3 para la mid-season 11 capítulos más. Para convencer a la audiencia de, sí, de si se debe seguir o no se debe seguir. Claro, la cuestión ahora es, y yo comparto esta reflexión tuya en parte también, con el rollo del futuro próximo de la serie, porque también entiendo que hay que saber decir basta y de saber acabar las historias. Y tener un poco de valentía en ese aspecto y no dejarlo a merced de la audiencia. Claro, cuando es una explotas mierda. La gallina de los huevos de oro hasta que la gallina ya no da más que chatarra, pues claro. Pero claro, la cuestión es, después de Rick Grimes, ¿hay personajes de los que quedan suficientemente válidos o interesantes como para que aquello vaya funcionando al menos al mismo nivel? Yo creo que sí. Sí, yo creo que también. O sea, y además personajes, hombre, personajes que se han ido desarrollando durante mucho tiempo. Además hay personajes, para mí, mucho más carismáticos que Fear the Walking Dead. Y Fear the Walking Dead parece que está funcionando, entonces... Ya. No sé, yo es que tanto la viuda como el chico de las flechas, yo creo que son personajes que han crecido, y yo creo que incluso más que el Daryl, me refería con el chico de las fresas, más que el propio personaje de Rick Grimes, que es un poco el detonante de la historia y de la serie y de la saga y todo el rollo, pero es que tal y como tenemos ahora la cuestión argumental con el rollo aquel del cielo, con el resto de humanos que quedan, con lo abierto que queda todo, no sé, yo quiero pensar que tienen mimbres para poder continuar. Otra cosa es que quieran continuar. Es que yo, a ver, voy a ser un poco excesivo, pero la manera de continuar la serie es volviéndola a una serie cabrona. Recuperando el espíritu brutal de los cómics. Y eso es desatar por fin a Daryl. Darle a Daryl el trozo de Merle que lleva dentro y que no ha sacado nunca. Yeah. Siempre ha sido el lugarteniente de Rick y yo creo que se ha de liberar. Le ha de pasar algo muy chungo para que se destape y saque todo lo que lleva dentro y nos dé una historia potente. Con un Daryl desatado. Es que no hemos visto... siempre ha sido el Daryl contenido. A la sombra, sí. Y yo quiero al Daryl desatado. Yo quiero al Daryl que cogió ese bazooka y se cargó a 6 salvadores de golpe. Ese es el que necesitamos. Hostias, ya te digo. Venga, vale, dale ahí. Firmo esa elucubración futurística. Y si tiene al lado una Carol desatada... que también guarda muchas cosas dentro, ya no te digo nada. Es que lo que pasa con Carol es que yo creo que los guionistas no se atreven con ella. Bueno, pero Carol ha hecho cosas en el pasado muy bestias. Sí, pero es lo que dices tú. Recordemos lo que tuvo que hacer para purgar sus pecados. Pero tiene que ir a por más. No se puede quedar ahí. Pero si un personaje es capaz de hacer esas cosas, es Carol. Ya. Y bueno, y la otra, la que te dije... Bueno, la otra... Yo confío y me gusta la viuda, pero si alguien me ha defraudado en este capítulo 5 es la viuda. Claro. Bueno. Entiendo que... Pero hay un traspaso de circunstancias hacia la otra persona con la que tiene un diálogo. Ya. Y entonces yo supongo que, no sé, hay una especie de redención. Sí, la hay. Pero esa redención no implica lo que nosotros esperábamos. O lo que bueno, de todas formas, en el capítulo 4 hay dos personajes, bueno, vamos a decirlo, sí, el ballestero y la viuda, sí, que prefieren dar media vuelta. Tal cual. Y con lo cual están asumiendo un comportamiento que deja clara una postura. Totalmente, que es que sin... Sí, no desvelemos. Sí, porque si no pasa lo que tiene que pasar en el capítulo 5, pues vete tú a saber... Correcto, ¿Cómo habría acabado aquello? Exacto. El capítulo 5 es una expiación de la mayoría de personajes. Eso es así. Ya está. A mí me parece un buen capítulo. Yo lo pondría a la altura de algunos buenos capítulos. No se llama expiación, ¿no? Capítulo 5. No lo sé, no recuerdo. No tengo aquí el listado de títulos. Bueno. Pero bueno, yo lo pongo a la altura de algunos capítulos guapos de la temporada 7 y de la 6. Uh-huh. Ahí lo dejo. Luego ya veremos a ver si lo que queda por delante pues realmente va a ser toda una cuesta abajo sin frenos hacia la disolución de la serie o realmente quieren hacer algo interesante y seguirla cultivando. Pero bueno, habrá que cultivar más argumentos, más personajes... Y más situaciones que enganchen, que eso sí que es verdad. Situaciones que enganchen ha habido unas cuantas en estos 5 capítulos. Eso no, que pero decirlo. Yo creo que si realmente quieren hacer una trilogía de películas basadas en la serie... Quizás desligadas de la serie ya, un poco. Yo entiendo que desligadas, con otros argumentos, otras circunstancias, aunque salgan personajes comunes, pero concentradas en una hora y media. Oye, si tienen un buen guión y tienen un buen ritmo, oye, se pueden hacer cosas muy interesantes para cine. No, por supuesto. Porque quiero decir, en nueve temporadas han tenido muchos buenos momentos. A ver si saben escoger y yo creo que pueden hacer algo interesante. Ahora sí que nos estamos pasando. De rosca, no podemos hablar de The Walking Dead. No. De hecho, deberíamos empezar a hablar de The Walking Dead al principio del programa, porque si no, siempre nos acabamos metiendo en el tiempo de otros programas. Ay. Y eso no puede ser en contrabanda. Somos muy pesados, no sabemos parar de hablar. Sí. Así que vamos a dejarlo aquí. Nos marchamos. Nos vamos con un tema sorpresa que aparece en los títulos de crédito de Overlord. Me ha sorprendido, no pega mucho la canción, pero como el cantante, rapper, a mí me gusta mucho y la canción es un temazo, voy a pedirle a Jordi que me deje ponerla y vamos a despedirnos con un tema de Nas, de Nasir Jones, un tipo que es un crack rapeando, ahora ya es empresario y tiene sellos y revistas y de todo, y un track que se llama Bridging the Gap, con el señor Oludara, pues acompañando a Nasir Jones, que ya te digo que es uno de mis rappers favoritos de todos los tiempos. Bueno, podemos decir que es sección Distrito Apache dentro de Sin Audiencia. Así vamos por esta vida. Así que, señoras y señores... Pues recordad, muchos eventos esta semana, Terror Molins, Cocheras de Sands y Valar Morghulis. Motherfucker rappers. The light is there. See, I come from Mississippi. I was young and running wild. Ended up in New York City, where I had my first child. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Let's go. Rap skits, styles I mastered. Many brothers snatched it up and tried to match it, but I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel, cause I'm my own master. My pop told me be your own boss, keep integrity at every cost, and his home was Natchez, Mississippi. Did it like Miles and Dizzy, now we getting busy, bridging the gap from the blues to jazz to rap. The history of music on this track. Born in the game, discovered my father's music like Prince searching through boxes of purple rain. But my Minneapolis was the bridge, home of the super kids. Some are well known, some doing bids. I might have ended up on the wrong side of the tracks if pops wouldn't have pulled me back and said, yo, yo. Yeah, I come from Mississippi. I was young and running wild. Ended up in New York City, New York, where I had my first child. That's me, y'all. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. That's what's up. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Greatest man alive. Gospel for blues. Slaves are harmonizing them ahs and oohs. Old school, new school, no school rules. All these years I've been voicing my blues. I'm an artist from the start. Hip hop got in my heart. Graffiti on the wall, could've ended in Spoffit. Juvenile delinquent, but pops gave me the right type of tools to think with. Books to read, like X and stuff, cause the school said the kids had dyslexia. In art class I was a compulsive sketcher of teachers. In my homeroom I drew pics to mess them up, cause none of them would like my style.